calle del Guamari. Iniciaba nuestra programación musical de este día 23. Sabor Guarmi, mujer tejedora. Oye, un gran saludo para toda la gente linda del norte, que de a pocos nos hemos ido sumando amigos en distintos lugares, en La Serena, en Copiapó, Vallenar. Bueno, estamos muy felices que este programa vaya creciendo, que se vaya escuchando nuestra música, saber de las agrupaciones, que eso es súper importante, conocer del movimiento cultural que se lleva en distintos lugares. Hay mucho autogestión, chiquillos. No se las crean que con tanta maldad en las municipalidades y tanto despifarro en plata equívocas, ya hay muchas organizaciones que se las baten a proyectos de esos que salen a través de las gobernaciones, chiquillos. Estamos a puerta de algo súper importante para el mundo de Chile. Estamos a las puertas de una votación que significa mucho. Yo creo que esta es la votación más importante que existe dentro de todas las votaciones. Porque es el gobierno regional, es el gobierno comunal el que está en juego. El de saber elegir no... Perdón, el no saber elegir nos bancaríamos 4 años de incertidumbre y quizás fracaso. Entonces, elijamos con la cabeza, con el corazón, con el alma, para que sean unas muy buenas votaciones este sábado y domingo, y desearle a toda la gente que trabaja detrás de bambalina, como se dice, también un saludo muy, muy afectuoso para toda esa gente que trabaja. Bueno, quiero mandar un saludo a esta hora de la tarde, noche, a un gran amigo, ya que se fue de acá, de nuestro lado, hace un tiempo, a buscar nuevo horizonte, y se fue a Nueva Zelanda, ya, por allá está él, Puente Altino, de la Canaempu, y me refiero a don Moisés Nicodemo Roja, ya, más conocido como Fernando Viergo. Oye, un saludo cordial para mi amigo que está allá en ese lugar tan lejos, que ya es mañana, ojo, él está adelantado. Él me dice, estoy trabajando, pero con un dolor de rodilla bien, bien afectado estoy. Serán los años, hombre, serán los años. Y allá son las 12, o sea, son las 20 horas de acá, son las 12 del día de allá. A esta hora va a salir a él a hacer su colación, pero de mañana. Nosotros tenemos que dormir todavía. Imagínense cómo es el mundo, ¿eh? Cómo son los horarios, pero bueno, a través de la de las ondas sonoras y de las comunicaciones, hoy día podemos estar con Moisés lejos, él, pero nosotros aquí tenerlo cerquita, un poquito de tu pueblo, de tu Puente Alto querido, donde naciste, creciste, estudiaste. Y bueno, aquí estamos, pues, compadre, esperando que pasen estas votaciones, que elijamos bien este año nuestras autoridades, que es lo que nos importa, ¿verdad? Ya, pues, Moise, te vamos a regalar una sinfonía de cariño, una sinfonía de mucho fraternal cariño para ti y toda tu familia, casi la mayoría puentealtinos, todos ellos, y a todos los residentes migrantes también nuestros allá que están en tu país. Y un saludo muy fraternal a todos también los latinos y los centroamericanos que están contigo. Bueno, todos los migrantes que viven y radican en esta tierra tan hermosa, además, tan llenas de costa, pero llenas de cosas hermosísimas. Vamos a escuchar, pues, de tantos islotes de allá, vamos a ir a un altiplano. El grupo Altiplano de Chile nos va a interpretar Sinfonía 40 de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a escuchar. Thank you. Oh, tremenda interpretación de la agrupación Altiplano que estuvo con nosotros este año, gracias a la productora Coyasuyo Marca, ¿cierto? Así que hermoso ha sido este año también para el mundo andino. También lo conversábamos acá con compañeros y decíamos que ojalá que esto se mantenga en el tiempo, porque la juventud le ha dado una cosa muy, muy bonita con las comparsas, con la Virgen, con las distintas manifestaciones. Esto está tomando cuerpo y te está poniendo sólido, y eso es muy bueno. Para el mundo andino que nosotros llevamos hace tanto tiempo difundiendo la música y también su cultura, es como honrarlos también el premio que recibió nuestro gran amigo y compañero Patara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, yo creo que él se lo merece después de estar largo tiempo manifestándose en distintas expresiones a través del canto y también la poesía. Recordarnos que Chile no comienza aquí en Valparaíso. Entonces tenemos muchos hermanos del norte que no la pasan bien, ¿ya? Y nosotros somos esa voz. Bueno, quiero seguir manifestando el cariño con mi amigo el Moisés. Dice que escuchó el saludo. Estoy aquí esperando si es que él me quiere escribir. Y a alguien quiere saludar de su comuna de Puente Alto. Dice que él está muy feliz de escuchar el programa tan lejos y está en estos momentos haciendo su colación y escuchándonos a nosotros. Qué emocionante, ¿cierto? De estar lejos, muy lejos de tu tierra y a veces tan cerca de ella también. Así que todo el cariño, toda la manifestación de aprecio, Moisés. Y bueno, que la Pacha nos una y nos pueda juntar algún tiempo más adelante, cuando ella quiera que así sea, ¿verdad? Oye, hablando de todo esto, se avecinan fiestas que nosotros como programa no estábamos muy de acuerdo, se han ido siendo cada vez más popular, pero para el mundo andino el primero de noviembre, el día de todos los santos, también de todos los hermanos difuntos que han partido, que ya no están con nosotros, es un día de respeto, recogimiento por todos los santos. Un día también de recordar, porque mucha gente en la vorágine del día que se va tiende a aquellas personas que han partido a no recordarla. Y ese día es un día justamente para eso, para recordar nuestro antepasado, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, sobrinos, hermanos. Es el tiempo para eso, ¿ya? Y bueno, recordando eso, yo esta noche quiero hacer una mención muy especial. Yo hace muchos años que yo trabajo en la Municipalidad de Puente Alto. Yo llevo ya bastante años acá, desde el gobierno de don Sergio Rouvillar, que fue una persona que llegó junto al comercio hace muchos años, directamente de la comuna de Salamanca. Llegó a prestar servicio, una persona que se entregó a la causa de nuestro Puente Alto querido y que nos dejó cosas tan buenas como el metro, que fue algo que la gente no lo dice, pero hay que decirlo con nombre y apellido. Esos tiempos fueron crudos también, porque ganarse el metro era difícil. Y el metro llegó a Puente Alto y eso le cambió un poco la cara a nuestro pueblo. No sé si para bien, para mal, pero eso no me cae a mí hablar como dijera yo que estoy detrás de los micrófonos. Eso yo no acostumbro eso. No me gusta hablar de las personas cuando no las tengo en mi cara. Pero por eso digo que la única manifestación que uno tiene en la vida es el voto, democráticamente el voto. O sea, uno puede sacar a una persona cuando a uno le cae mal, democráticamente es el voto. Eso es lo más importante. Así que eso, pues chiquillos, recordarle que de una persona que, como les decía yo, estoy trabajando muchos años en la Muni, en esto ya llevo 20 años en la parte de la Corporación de Deporte, y ahí se nos fue un compañero de trabajo. Y voy a ser bien honesto, porque mis palabras dicen verdad cuando yo las siento del corazón. Se llama Oscar Plaza. Oscar fue jefe de... fue concejal de acá de la comuna, fue dirigente político de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, pero una persona bien derecha, ¿cómo se dice? Valga bien la palabra, una persona derecha en todo su aspecto, ¿ya? Llegó a contribuir a nuestra comuna con un granito de arena, gran granito de arena, tenía muchos contactos. Así que en lo deportivo, sobre todo el fútbol, se vio bien beneficiado con su trabajo por largos años como representante del deporte. Y en este día que estamos recordando a aquellas personas que parten y que dejan, no importa de dónde vengan, pero dejan a la comuna, ¿ya? Dejan, ¿ya? Eso es muy importante, dejan un legado. Y es el legado que quedará por siempre, y yo en lo personal deseo que descanse en paz el Oscar Plaza, que ha partido. Un pequeño homenaje para él. Bien, pues vamos a ir a la música, porque eso nos corresponde, ir a la música. Con una agrupación de Copiapó, porque también estamos destacando la música de regiones, ¿cierto? De nuestros hermanos músicos que por allá hacen patria. Esta noche, Inti Pacha y Tinku Pachamama. Bueno, ahí estaban la agrupación Inti Pacha de Copiapó con Tincu Pachamama. Bonito tema, ¿eh? ¿Eh? De estos chiquillos del norte, ¿no? Nos instan a cuidar nuestra tierra, que nuestra tierra le queda muy poco tiempo después de extraer tantas cosas, tantos minerales que se sacan de él, que también, bueno, son para el progreso de nuestro país. Estamos esta noche de mandar saludos. Ya le voy a mandar un saludo, no sé si me estará escuchando, pero ahí le dije que yo escuchara. Es un amigo puentealtino que está radicado hace un tiempo atrás en la comuna del Monte. Gran amigo mío, compañero también de muchas cosas. Es el Rodrigo Angulo. Ya, al Rodri Angulo le mandamos muchos saludos de acá de Puente Alto, su comuna natal. Y por allá se está postulando a concejal, esperando que le vaya muy bien, ya, porque es una persona que es muy, muy hacedora de hacer cosas buenas por la comunidad, así que ojalá le vaya muy bien al Rodrigo Angulo. Bien, pues, todos moviéndose en estos días, todos moviéndose, todos yendo de un lado para otro. En esta vorágine de los votos, ¿eh? Y ahora que es por primera vez una forma y fórmula, no sé si irá a resultar esta de dos días, y también de la ley seca, po, que se termina, y eso puede traer también quizás consecuencias no muy gratas, porque botillería cerca de colegio pueden traer, no es una mezcla muy, muy buena, ¿eh? Sí, pero bueno, las autoridades saben por qué hacen las cosas. Pasémosla bien también, disfrutemos y votemos en conciencia, que es lo más importante. Vamos a escuchar a Huevo de Cóndor con un tema que se llama Muño Muño. Thank you. Bueno, ahí estaban los Huevos de Cóndor. Ellos son de Argentina, me decía Sebastián, de Mendoza. Y el tema Muyu Muyu, búsquenlo porque es como una tropa de bajones, toyo. Bonito, hermoso. Hermoso todo esto que la música andina tiene. Y que además es la investigación, que es algo muy importante. Pero la música andina también tiene otra magia, tiene esa magia de colores y de interpretación. Bueno, esta noche una agrupación que está compuesta por bolivianos, pero en particular no nacidos en Bolivia, sino migrantes de Japón. Entre ellos, Makoto Chichido, que es el charanguista de los Jarcas, ¿cierto? Él compone esta agrupación que se llama Guaira Japón Andes, y vamos a escucharlo con el tema Tinku. vas a la ilusión, ya no me quieres ver. Tu niño, repites que soy, me culpas, tuyo es el error. No te equivoques, no se juega en el amor. Puedes lastimar, puedes herirte, esta vida te deja cicatrices. Tarde o temprano tendrás que pagar por este roto corazón. Cicatrices, tarde o temprano, tú la vas a pagar. No se juega en el amor. Soy un juguete de amor, tú te burlas de mi querer. Escapas a la ilusión, ya no me quieres ver. Un niño, repites que soy, me culpas, tuyo es el error. No te equivoques, no se juega en el amor. Puedes lastimar, puedes herirte, esta vida te deja cicatrices. Tarde o temprano tendrás que pagar por este roto corazón. Puedes lastimar, puedes herirte, esta vida te deja cicatrices. Tarde o temprano tú la vas a pagar. No se juega en el amor. Tarde o temprano tendrás que pagar por este roto corazón. Puedes lastimar, puedes herirte, esta vida te deja cicatrices. Tarde o temprano tú la vas a pagar. No se juega en el amor. Bueno, ahí escuchamos a Guaira Japón Andes, ¿ya? Bonito tema este Tinku, harta fortaleza, estamos calentando los motores, ¿cierto? De eso se trata. Y para el norte también calentando motores, se comienzan a anunciar los carnavales, que son en verano, obviamente, pero el norte se viste de gala, sobre todo, acuérdense que vamos a estar también este verano reporteando desde el carnaval, por el carnaval de Arica, así que estamos muy contentos por eso, ¿ya? Entonces, un poco para ir calentando motores, vamos a escuchar al conjunto folclórico del IPA Arica con el tema La Perdiz, esta gran banda. Vamos a escucharlo. Thank you. Bien, pues ahí teníamos al conjunto folclórico de Ipa Arica con La Perdiz. Oye, vamos a algunos datitos. Bueno, el primer datito que voy a entregar esta noche tiene que ver con una actividad que se va a realizar en Avenida Lonquén, 7518, Cerrillos, Centro Cultural Tío Lalo Parra. Ya, la entrada es totalmente liberada. ¿Cuándo es esto? 25 de octubre a partir de las 19:30 horas. Juntos y Revueltos estarán Jack Tamari, el grupo Nahuen, y también Tucalpa, ¿ya? Y bueno, a ver, se me fue. Canto Vivo, ¿ya? Todas estas agrupaciones van a estar en forma gratuita en el Centro Cultural Tío Lalo Parra este 25 de octubre a partir de las 19:30 horas. Otro datito para todos los hermanos que son amantes del charango y también tocan este instrumento. Se abren las postulaciones para los volúmenes 3 y 4 del disco Charango Autores Chilenos. ¿Ya? Les invitamos a revisar las bases y postular a la convocatoria esta histórica producción fonográfica. Más informaciones ustedes la pueden encontrar ahí en la Sociedad de Derecho de Autor Chile, Autores Chilenos. ¿Ya? Vamos con los datitos. Otro datito. Para el 2 y 3 de noviembre en el pueblito de Artesanos, ¿ya? En Coquimbo, en la calle Carreteras, ¿ya? 951. No, D51, eso es. Es D51. Primer festival de la canción folclórica, El Peñón, ¿ya? Allá estamos dando de todos lados, pero este es el más importante. Se presentarán el día 2 en el Tunca Payacuni. ¿Cómo es? Ayúdame un poco, Seba. El Encuentro Andino. A ver, aquí me parece más acerca de esta actividad. Bueno, ahí en esta actividad van a ser 2 días, primero y 2. El primero se presentará Sol Naciente, la agrupación Ray Yum, la agrupación Pachacuxi, Urimarca y también Sumapaxi y Camada Andina el día primero. Y el día 2 se presentan nuestros hermanos de Coyasuyu, Alguacusi, la agrupación Nehuen, que tuvo su concierto de 30 años, un saludo para ellos, Tinculegua, Hacha Inti y Guaira Andino se presentan el día 2. ¿Dónde dice usted? En el Tunca Pacalcuni, Encuentro Andino, así se llama. Eso es. Y bueno, y se van a presentar estos amigos que acaban de lanzar un video y nosotros aquí los vamos a colgar del video para mostrárselo a todos ustedes. Ellos son de San Bernardo, estarán en este tremendo Encuentro Andino. Hacha Inti de San Bernardo con Enamorado de Ti. Oye, para el José que estaba haciendo una churrasca, ¿te quedaron buenas las churrascas, José? Con mantequilla ahí. Ah, te pegaste la media once escuchándolo a nosotros aquí y te mandamos este cariñoso saludo. Yo sé que eres muy amante de la música de Hacha Inti. Para ti, po, Enamorado de Ti. Bien, ahí están nuestros amigos de Hacha Inti, Enamorado de Ti. Esto es la última creación con las voces vigentes de esta agrupación. Y están sonando muy bien estos chiquillos, pues se van a presentar ahí en Lo Hermida, es donde se juntan, en la sede. ¿Tú has estado en esa sede? ¿Es grande? ¿Grande la sede o es pequeña la sede? No, para que me hable allá en el micrófono, para que pueda escuchar la gente que quiera ir a este 1 y 2. Sí, es un espacio grande igual. Nosotros tocamos el año pasado ahí, en este mismo encuentro. Y también habían hartas bandas. Pero sí, hay harto espacio. Y hay cositas para comprar ahí, se ponen puestos de artesanía por lo general. Se venden sopas, alguna cosita para servirse también. Así que escuchar buena música y en vivo, que es lo más importante, ¿no? lo más rico, sí. Oye, quiero mandar un saludo a la Orianita con el Edu, que se dieron la oportunidad de presentarse en una exposición que se hizo en la Plaza de la Constitución, representando un poco el movimiento andino acá y la Casa Macul Aymara. Así que un saludo para la Oriana, para el Edu y Machacmara, ya ellos. Bueno, vamos a continuar con lo que siempre nos junta, siempre nos une, todos los miércoles, en la música, el arte cotidiano también, muchas cosas que pasan y que son para la risa, llegan a ser para la risa, como esta última semana, esta estupidez de estos tontitos que cuando tienen poder se vuelven loquillos, les falta Vinter ya, de verdad, porque hacer estupidez, imagínese ese ministro, como haya sido, pero mi mamá siempre decía que cuando el río suena es porque piedras trae, así que de los trapos limpios no creo que hayan sido. ¿Y para qué decimos el otro loquillo? El otro loquillo está vuelto en fama, una fama tan estúpida, con algunos compadres que debieran de ser ejemplo en la parte deportiva, ejemplo para los niños, pues, ¿ah? Eran unos verdaderos magos con la pelota, pero en la vida real eran unos verdaderos magos para mandarse en barrada, así que qué tristeza, pero era así la vida, y eso que sirva de escarmiento para aquellos que creen tener fama, pues, ¿ya? Porque eso no existe, eso es una cuestión estúpida. Ya hay algunas personas que, por ejemplo, ocupan cierto grado en distintos lugares. Ya llamémosle que estamos tan cerca de las elecciones municipales y llamémosle a los que trabajan en las municipalidades. Yo les mando un recado desde aquí a todos los funcionarios. Si nosotros entramos a trabajar a las municipalidades para prestar servicio a la comunidad, no para creernos el cuento. Yo creo que un funcionario que se cree el cuento es que está perdido en el lugar, porque muchos de nosotros trabajan por tiempo. Ojalá fuera una carrera funcionaria y fueran muchos los agentes de planta en los municipios. Una deuda histórica también ahí para la democracia chilena, porque pasan cosas extrañas, pues de repente hay gallos que ascienden un puesto y se creen poco menos que son, no sé, se ponen usureros con los trabajadores, pues. Y de repente que eso dura 4 años y después pasáis a ser un paisano más, pues. Así que pensémoslo bien cuando nos metemos a trabajar a la parte social. Estamos para ayudar y no para sacar provecho. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando uno vota, que es la única, vuelvo a repetir, es el voto el que nos manda. Ahí nosotros tenemos que decidir y no decidir porque la vecina dice, sino por lo que yo pienso, ¿ya? Por lo que yo creo que es conveniente. Es importante en las comunas tener autoridades que sean de la comuna, que conozcan el dolor del vecino, que sepan de los problemas hoy por hoy que son súper importantes en cada comuna de Chile, que es el tema de seguridad. Ya tenemos que invertir, tenemos que también invertir en algo muy importante, que no caigan los niños antes a la delincuencia. Tenemos que invertir ahí. Ahí hay una deuda histórica, ¿ya? Una deuda, pero súper histórica. Si no queremos más delincuencia, también tenemos que educar. Y educar en los colegios. Educar en las casas nuestras. Podemos cambiar esta sociedad, la podemos cambiar, pero todos juntos. Pero con realidades, pues. Porque si a mí me ponen una persona que viene de afuera, no cacha lo que yo estoy viviendo. Es una cuestión como lógica, así que a votar por sus propias autoridades, porque conocen el sentido y el dolor de cada uno de ustedes, de los vecinos. Nosotros nos importa la música. Esta noche nuestros amigos de Maipúa, ellos son de Maipú, mis grandes amigos Puyay, esta noche nos van a interpretar una canción muy hermosa, Lo que no volaron. La gente los observa, le cantas a la nada. Esta es la historia de los que no volaron hoy por falta de oportunidad, viste la ilusión y esperanza. Se sienten artistas, pero no es suficiente para convencer a toda esta gente que con indiferencia baja la mirada mientras allá afuera dan dinero por nada. Escenario vas. Cuyay, Los que no volaron hoy. Bonito tema, con estos amigos que están sonando muy fuerte, están tocando bastante estos chiquillos de allá de una comuna tan popular como la nuestra, como es Maipú. No se sabe cuál de las dos más grandes, pero creo que le ganamos. Pero no es ningún orgullo, pues, usted decirles ganamos. Nuestras comunas han crecido mucho, pero no han crecido en muchas cosas que realmente la comuna tiene. Y es una de las cosas que también tenemos que replantearnos hoy en todo lo que vamos a elegir. Tengan en cuenta, para algunos que están ahí sin conocimiento alguno, los consejeros regionales son algo que es muy importante dentro del gobierno, dentro de la democracia que tenemos que vivir, ¿ya? Porque son los que traen los mayores proyectos a las diferentes comunas, ciudades. Así que también hay que saber elegir a esos consejeros regionales. Bien, pues, vamos a escuchar un tema muy hermoso, ya que nos habla de fe, de esa fe que nunca debemos de perder, de que cuando a veces estamos angustiados, estamos decaídos, es la fe la que nos mantiene vivo siempre. Así que para todos aquellos que creen en esa fe y creen en que es importante, bueno, vamos a escuchar de la creación de Smelling Salas, un homenaje a los peregrinos también del norte, y en especial a uno que ya partió y que Smelling le hizo una canción muy hermosa, y Arica Manta la interpreta, Totora. Tremendo tema con Arica Manta Totora, ¿ya? Que hace alusión a una persona que, a un peregrino del norte, ya, como muchos que un año a otro año no están, pero están ahí con la fe, ¿cierto? Que es lo más importante. Avanzando vamos en el programa. Recordando que es muy importante estos días, son días de mucho ajetreo, de dime que te direces, comunes las campañas, todo eso. Ojalá que no sea tampoco, hasta el momento no han habido cosas tan trágicas, como que también la gente ha ido civilizándose con el tema. Y ojalá que así sea también, tranquilo y mesurado, podamos concurrir a las urnas este fin de semana, que como les repito es una de las elecciones más importantes la carrera. Oye, quiero recordarle a toda la gente que gusta de esto, que es tan importante, que en las casas no debe de faltar, es el huevo, distribuidora de huevos Don Gastón, ¿ya? ¿Dónde está Don Gastón? Don Gastón está en el teléfono y ustedes le pueden llamar. Este es su celular para que encarguen, por ejemplo, el huevo jumbo 120 unidades, precio unitario por caja 231 pesos, precio total por caja 27.720, ya, y pueden tener su huevito ahí en la mañana o al mediodía. Es vitamina, pero de la buena. Y el teléfono es 569-864-82492. Repito, 569-864-824-92. Reparto a domicilio, ¿eh? Reparto gratis dentro de la comuna de Puente Alto. Nuestro amigo Sacrim y distribuidora de huevos Don Gastón. No se olviden, ¿eh? Están con nosotros, con los guerreros. Vamos entonces a la música, ¿les parece? Con una agrupación, tremenda agrupación, pues. Ojalá tengamos pronto esta agrupación en Chile. Grupo Proyección de Bolivia, esta noche con Tu Abandono. Thank you. dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Me dices que te vas, pues anda, vete, ya no vuelvas a cruzarte en mi camino. Te quise con gran pasión, yo no lo niego, tú fuiste mi adoración, mi único anhelo. Y hoy que te alejas de mí será muy triste, más tarde como olvidar nuestro cariño. Ahí estaba la agrupación Proyección de Bolivia, Tu Abandono. Oye, hoy día, como está de moda hoy día todas estas cosas de inseguridades, y la que agarraron ahora nueva es la misma de siempre, reventar los cajeros. Bueno, pero reventaron un cajero, oye, en Pirque, en un lugar muy rural, al lado de la posta. Creo que la gente estaba muy asustada. Me imagino que ahí despertó el pato Quilográn. Se le paró hasta el pelo al pato Quilográn. Fue muy cerca de la casa del patito Quilográn, ¿no? Así que, y del Arielito de los Santa Feria, por allá nuestros hermanos que viven por esos lados. Oye, qué terrible lo que está pasando en nuestra patria, ¿eh? Esta delincuencia desenfrenada que no quiere parar. No sé qué hacer. Y son cabros chicos. Yo creo que la puerta giratoria, pararla podría ser. Y bajar también el rango etario, ¿eh? Lamentablemente, porque los niños son niños cabros chicos que andan metidos en chuchoca. Escucha, qué terrible, qué malo. y un saludo muy fraternal para los hermanos y vecinos de Pirque, porque es un lugar rural donde no pasan muchas cosas, y que esto acontezca, bueno, dejó a toda la gente ahí muy asustada, muy, muy demasiado asustada. Bien, pues vamos a la música con una agrupación de Ecuador, ellos son, con la música del Ecuador, pero pura, ahí, ahí. Ñanda Mañachi, Ojos Verdes. ¡Gracias! Escuchábamos a Ñanda Mañachi, Ojos Verdes. Qué bonito esto, San Juanito, ¿eh? Bueno, la música, eso tiene, la música andina, nos puede transportar, nos puede llevar a un montón de cosas. Y esta noche también nos puede llevar a carnavales. Y vamos a invitarle a un carnaval, pero un carnaval de puras mujeres. Mira qué grato, ¿ya? Son la agrupación Laquita Matriasaya, que ellos hace poquito que subieron su disco, su segunda producción. Así que les mandamos un saludo a todas las chiquillas de Matriasaya. Esta noche, enhorabuena, ya nos acompañan Laquitas Matriasaya. Bueno, ahí estaban Laquitas, Matria, Saya. Oye, me decías el Seba que son todas del puerto de los Mil Amores, de Valpo. Pues así que le mandaba un saludo a todas las chiquillas de esta tremenda tropa de Laquitas, Matria, Saya. Y oye, muy buena producción musical, muy buena grabación. Muchas felicidades, chiquillas. Aquí va a estar su disco para que los guerreros del arco iris siempre puedan estar sonando, es la idea. Oye, siguiendo con este tema de que queremos que en nuestro país haya y se haga y sea una justicia verdadera, que ya no haya más arreglines entre los tribunales, que los jueces sean más transparentes, porque son ellos los que de alguna u otra manera ajustician a personas que a veces por no hacer nada están pagando platos rotos por otros que hacen cosas tan trágicas, ¿cierto? Así que este país necesita y tiene como un derecho adquirido después de haber vivido una dictadura, de volver a vivir en paz. Esta canción que vamos a dejar ahora interpreta un poco el sentir de todos los chilenos. Queremos un país en paz, queremos un país en una democracia donde se gane todo a través de la votación directa, a través de la democracia, como hemos venido haciéndolo de por muchos años. Somos mirados en otros países como un país democrático y ojalá que ahora sea también justicialmente también democrático, ¿ya? Que aquellos de cuello y corbata también tienen que ir a la cárcel y aquel que cometa errores también tiene que ir, sea quien sea, ¿ya? Para que haya una justicia total. Y así yo creo que podremos lograr esta anhelada paz que necesitamos. Esta noche, una infinidad de artistas chilenos, empezando por don Roberto Márquez Bugueño. Aprovechamos a mandarle un saludo de cumpleaños. Estuvo este maestro director de la agrupación Iyapu, don Roberto Márquez Bugueño, antofagastino de corazón. Y él inicia esta canción tan hermosa de Víctor Jara, El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Es fuego de puro amor. Bien, pues ahí están los artistas chilenos gritándonos al mundo el derecho de vivir en paz. Esta paz que pocos países hoy por hoy lo pueden tener, porque ustedes saben lo que pasa al otro lado del mundo, ¿cierto? Donde están esas guerras que lleva mucho tiempo ya, como es en Rusia, y como también esta que existe de mucho tiempo, mucho más tiempo, como es en Israel, ¿cierto? Y la franja de Gaza, del pueblo palestino. Son cosas que todos los días no nos llaman a la conciencia, porque mucha gente muere y son niños, son madres, son abuelos, inconscientes de esta terrible enfermedad que es la guerra, ¿cierto? Que la guerra deja tantas cosas y que cada vez uno escucha aires de cañones de países grandes como China, como Rusia, como mismo Estados Unidos. Entonces hablar de eso es terrible porque bueno, nosotros con la gracia divina de Dios todavía eso no hay esos aires, y espero no lo hayan tampoco, ni hayan esas estupideces de los presidentes de agarrarse a hablar tanta tontería, ¿cierto? Y que hacen que los pueblos se inamisten, ¿ya? Que pierdan esa amistad de vecino, de ser solidario, de quererse. ¿Se imaginan ustedes un país sin fronteras, una moneda para Sudamérica? ¿Cómo sería potencialmente en el mercado? Un pensamiento bien bolivariano, ¿eh? Pero yo creo que así debiera de ser. Bueno, haciendo esta evolución, creo que nosotros hemos dado un ejemplo al mundo de que un país unido nunca será y jamás será vencido. Y quiero que quede claro eso, porque este domingo es un país el que vota, es un país el que vota a otros, de acuerdo al criterio, de acuerdo al color, de acuerdo a lo que sea, pero en una democracia. Y este país quisiera estar unido, no que se polarice, por favor. Dejémoslo de tontera, trabajemos por nuestro Chile querido, seamos un pueblo unido, porque unidos jamás seremos vencidos. Inti Illimani. De libertad, con Dios. Bien, pues ahí nos deja muy claro, ¿cierto?, esta canción, que un pueblo unido jamás será vencido. Y un pueblo bien hablado, me refiero para el exterior, tenemos que estas votaciones ser transparentes en todos los aspectos, ¿ya? Que sea la comunidad la que se manifieste a través del voto hacia nuestros gobernadores de distintas regiones, que son los que se tienen que jugársela muchas veces en el barro, en la calle, cuando hemos tenido aluviones y todo eso. Hemos visto trabajando a la intendencia, al menos en esta que está don Claudio Orrego, ¿cierto? Así que saber elegir es la idea, ¿ya? No olvidarse de eso. Todos somos, seremos o fuimos hijos de esta tierra llamada Chile. Esta noche nos vuelven a recordar que somos hijos de la tierra, de donde nacimos y donde nos criamos, donde tenemos que tener identidad. ¿Qué mejor que en ellos? Los Jaivas nos dicen hijos de la tierra. Oh! Eso, nos recordaban en la memoria, ¿cierto? Con el gatito ahí al quinta, en la primera voz de los Jaivas. Somos hijos de la tierra, somos hijos de esta tierra que nos vio nacer, crecer, estudiar, trabajar en ella. Y como bueno país democrático y esta vez obligatorio con un voto, esta es la primera patita de varias patitas que van a haber, po, ¿ya? Así que hagámoslo con tranquilidad, con cariño, con respeto, ¿ya? Todos tenemos derecho a pensar diferente, pero sin faltarnos el respeto. Eso creo que no va dentro de una democracia. Es muy feo eso. Hay que elegir bien nomás, pensar bien dentro de la urna. Tenemos tiempo, tenemos 2 días para pensarlo. Bueno, habrá gente que está un poco desprotegida de llegar a los recintos. Hoy día está todo normalizado, está más cerca, uno vota más cerca de cada casa, ¿ya? Pero igual se necesita ayuda. Bueno, ahí siempre está, y aprovechamos de mandarle un saludo antes de tiempo a ciertas personas que van a estar sábado y domingo, como son la gente de los colegios, los distintos colegios que son sede. Bueno, ahí hay personal de los distintos colegios, auxiliares que quedan en turno, inspectores que quedan en turno, directores que quedan en turno. Un saludo para ellos, fraternal en estos días. Bueno, alguien que ya se sabe que los colegios se toman antes de tiempo, y quienes son los encargados de cuidar los recintos de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército. Así que un saludo también para todos los conscriptos que están, quizás para algunos su primera vez cuidando colegios en distintos lugares de Chile, remotos algunos también, y bueno, el cuerpo de carabineros que hace una tarea bien fundamental en este día. Pero también la Cruz Roja también hace una labor muy fundamental, está en los sitios para ayudar y, qué sé yo, atender casos, como también puede pasar, como el nacimiento de un bebé, ¿cierto? Así que pasan muchas cosas en esto, y que son 2 días por primera vez, van a pasar muchas historias que vamos a poder contar el próximo miércoles, y también vamos a poder nombrar ya a quienes han sido elegidos. Al menos en a donde quieran ustedes también mencionarlo, aquí está también, los guerreros estamos para eso también, ya. Así que si quieren hablar de eso, tienen también cabida, nos pueden llamar. Nos vamos casi ya despidiendo del programa, falta muy poco para la partida, y nos vamos a despedir con un tema que nos queda, que nos deje la memoria y nos recrudece la memoria, y ojalá nos sirva para recordar también momentos difíciles, porque la guerra es un monstruo grande que pisa fuerte y que deja heridos, muertos y desvalidos. Para eso no queremos más guerra, para eso no queremos más tristeza. Queremos niños alegres, no niños que estén debajo de los escombros, como está aconteciendo en estas guerras que hemos hablado. Ojalá esto termine, ojalá puedan tener una Navidad un poco más feliz, ¿ya? Porque ya han sido muchos ya estos bombardeos que están dejando tanto muerto, tanto niños, sobre todo tanto niños. Vamos a terminar, pero antes vamos a darle los micrófonos para que Sebastián se pueda despedir esta noche. Desearle buenas noches a todos. Sumarme a tus palabras de hoy en día es más importante que nunca que la opinión y la voz de todos se tome en cuenta, y la manera de hacerlo es yendo a votar, cumplir con nuestro deber cívico, algo que está un poco olvidado hoy en día y que merece la pena retomar, porque es la única manera de generar cambios en este país en el cual vivimos, partiendo desde lo local, desde cada comuna y desde ahí hacia afuera, ¿no? Poder proyectarnos, buscar el bien común, el buen vivir, la verdad, la justicia. Son valores que para mí forman parte de la naturaleza, del alma del ser humano, y que se nos olvida muchas veces. el por qué estamos aquí, quiénes somos. Así que eso. Buenas noches a todos y los dejamos con esta última cancioncita de Mercedes Sosa. De Mercedes Sosa, León Gieco. Claro, León Gieco con Mercedes. Solo le pido a Dios, y nosotros le pedimos a Dios que volvamos a encontrarnos el próximo miércoles para estar con ustedes, quizás con entrevistas, quizás con otras cosas, siempre entretenerles, siempre estar ahí cordialmente con ustedes. Síganse sumando, que sean muchos más. Mándennos su música a todos los grupos que quieran. Aquí estamos para difundir toda la música de América Andina. Nos encontramos el próximo miércoles, si Dios, la Pacha, Tata Inti permite que estemos en el aire, estaremos con ustedes. Nos vamos con esta tremenda Chola Sosa y este tremendo León Gieco. Solo le pido a Dios. Jayaya, jayaya, jayaya. Que no lo desea. Gracias. La segunda. Vamos, vamos.